Me echas en la espalda, Ellie. Valerie Feldbaum, la novia bien dotada de mi hermano de 26 años, Kevin, decía con las manos en el frasco de bronceador. No tiene idea de lo que me está haciendo. Veo hacia la casa de sus padres, luego a la piscina, luego de nuevo a la casa. ¿Tu espalda? No le debe haber hablado de mí. Sí, vamos. La loción de broncear se ha vuelto más líquida con el calor. Echo un poco en la palma de mi mano y la salpico entre las dos partes de su vestido de baño. Riego el aceite, tratando de hacerlo rápido. Su piel es cálida y suave. Me apuro cuando estoy cerca de la parte de abajo de su bikini. ¿Qué tal si me delato? Luego lo riego sobre los hombros. Ahí estás. Froto mis manos. Masajeo el aceite en la piel seca alrededor de mis uñas. Rezo una oración en silencio, agradeciendo que no soy un tipo, que nada se me nota. Luego de retirarme del segundo programa de posgrado en esa misma cantidad de años, me voy a visitar a unos viejos amigos. Mi hermano, quien está viviendo aquí con la familia de Valerie por el verano, venía en camino. Cuando toqué el timbre anoche tarde, ella atendió la puerta. Me llevaba una cabeza de estatura, con pelo negro salvaje, piel aceitunada, una nariz torcida pero dramática, hace que ella no sea totalmente perfecta. «Kevin está dormido. Tiene que trabajar mañana temprano. Dijo que no te importaría. Solo me quedaré aquí por la noche y luego seguiré mi camino en la mañana». «No». Valerie puso una mano en mi brazo. Tenía uñas cortas. Eso me gusta. «Quédate un rato», bajó la voz. «Tenemos una piscina». A las 10:30 de la mañana, estoy despierta acostada en el cuarto de huéspedes cuando Valerie entra y me lanza un vestido de baño. «¡Póntelo!» Se recuesta contra la puerta mirándome. «Encuéntrame en la parte de atrás. Apúrate». Me quito la camisa con la que duermo y me pongo el vestido de baño. No hay espejo, pero supongo que me veo bien. Mis pequeñas tetas son lindas y mi palidez contrasta con el color de mi pelo rojo oscuro. Cuando salgo a la piscina, Valerie está acostada boca arriba sobre una de las dos sillas de extensión, a punto de reventar un bikini verde. En una mesa baja a su lado hay un bol con melón en pedazos y un reloj de plástico blanco. «Siéntate». Ahí es cuando me pide que le eche el bronceador en la espalda. Apenas me recupero, me pide que se lo haga en las piernas. «Solo la parte de arriba», me dice. «Ya me eché en las pantorrillas». O Kevin no le ha dicho nada o ha decidido torturarme. «Ellie, ¿qué pasa? Está vacío. ¿Hay más en la casa?» «No, todavía queda un poco aquí». Cubro mis manos con el aceite. Pongo una mano en cada uno de sus muslos y las muevo un poco. La parte de abajo de su bikini es de corte francés, alto a las caderas. Con mis dedos bordeo un lado y luego el otro. Me toma un gran esfuerzo no meter los dedos bajo el elástico. «Gracias», me dice. «Se siente bien». «Seguro». Me sale un sonido ronco. Descansa su cabeza en sus brazos y me recuesto en mi silla. Me pongo el aceite en mis propias piernas, teniendo mucho cuidado en el área donde la pierna se une a la cadera. Rozo el elástico. Tocar a Valerie me hace sentir sexy, con ganas de tocarme. Me tomo mi tiempo. Me recuesto y la veo por mis lentes de sol. ¿Quién es ella? ¿Cuál es el cuento con ella y Kevin? «¿Sabes qué es lo raro?», dice Valerie. «Tenía un presentimiento sobre ti». «¿Qué dices?» «De solo ver tu foto». Kevin no dijo ni una palabra. Y no es que tengas el pelo corto o nada de eso. «¿De qué estás hablando?» Se voltea y me mira. «Ellie, has estado mirándome de esa forma desde que llegaste». Por unos segundos me olvido de respirar. Luego me paro de un salto de la silla de extensión y me lanzo a la piscina, esperando que el frío me refresque. Comienzo a nadar de un lado a otro de la piscina. Después de un tiempo, me salgo, solo porque es inevitable. Me paro frente a Valerie. Las gotas de mi pelo caen sobre sus tobillos. ¡Eres rápida! Tiene una gran sonrisa en su rostro. ¿Por qué no me dijiste que dejara de hacerlo? ¿Y quién dijo que me importa? Cruzo mis brazos en mi pecho. ¿Por qué crees que me puse este bikini que no me queda desde que tengo 14 años? Me quedo sin habla. Es impresionante lo mucho que te pareces a Kevin. Él se parece a mí. Yo me veía así primero. Tus ojos. Nunca he visto a nadie con ese color de verde. Son hermosos. Me recuesto en mi silla. Los halagos tienen su efecto en mí. ¿Has tenido muchas novias? He tenido mi cuota. Me encojo de hombros. ¿Y tú? Digo, un novio en la secundaria. Luego Kevin. El verano antes de empezar la universidad trabajé en este campamento. Había una chica, otra guía como yo. ¿Qué pasó? Estuvimos tonteando. Nos drogamos y, ya sabes, hacíamos cosas. Se quita los lentes de sol y se los pone sobre la cabeza. Y fija sus ojos en mí como un reto. Me gustó. ¿Quieres una medalla? Muchos adolescentes experimentan. No estaba experimentando. He pensado en ello desde entonces. He pensado en otras chicas. Mira hacia la piscina de nuevo. Su voz es baja. He pensado en ti. Así, Valerie, dijo su nombre como insultando. ¿Qué has pensado sobre mí? He pensado en que tu boca se parece a la de Kevin, que tal vez besas como él. ¿Y cómo ves a Kevin? Vuelve a mirarme. Es difícil de describir, mejor te lo muestro. Y entonces está a mi lado, con su cadera rozando mi muslo. Tiene una delgada cadena de oro en su cuello bronceado. En el tiempo que le toma acercarse, huelo su perfume, desodorante, champú y hasta su labial de frutas. Me besa con tanta hambre que es difícil dudar sobre su sinceridad. Finalmente se separa para tomar aire, se aparta y me mira. Se acabó el sueño, pienso. Está a punto de darse cuenta de su error. Pero gime y vuelve a unir su boca a la mía. Me monta de rodillas. Sus largas piernas presionan las mías. Con ambas manos, ala las tiras de mi vestido de baño para exponer mi pecho. Mis brazos están pegados a mis lados, pero si los muevo, romperé el hechizo. Se despertará. Acaricia un pecho con su mano abierta. Frota el pezón con su pulgar. Se estira sobre mí. Pega su boca al otro pezón. Es pesada, pero el peso se siente bien, aún en este calor. Me muerde. Primero suavemente, después más duro. Demasiado duro. Cuidado. Lo siento. Libero mis brazos. Ella trata de alar el resto de mi vestido de baño. Podría levantar mi trasero para ayudarla, pero no lo hago. El jardín no es completamente privado, y de pronto estoy pensando en Kevin, pero sobre todo la estoy poniendo a prueba. Debo saber que quiere esto en verdad, que me quiere a mí. ¡Maldición, Eli! Deja de luchar con mi vestido de baño y me mira como diciendo, te enseñaré. Mete su mano dentro de la parte delantera, de pronto con fuerza. Luego, con una lentitud tortuosa, me acaricia. Dos dedos largos. No entra, solo los desliza de arriba a abajo, por un largo tiempo. Por favor, le digo. ¿Por favor qué? Ella sabe lo que quiero, solo me está obligando a decirlo. Mételos. ¿Así? Me estoy tragando sus dedos. ¿Cuántos? Me los empuja hacia adentro. ¿Así? Empuja más duro, profundamente, como me gusta. Asiento con la cabeza. Pienso, exactamente así. Me recuesto en la silla. Me está cogiendo completamente con los dedos. ¡Implacable! Me aprieto contra sus dedos y miro hacia arriba. Los árboles se mueven. Debe haber brisa. Ella sigue y comienzo a tener ese sentimiento inevitable. Cierro los ojos. Soy yo. Soy este centro que pulsa y atrapa, y un pequeño rincón de mi cerebro que es pura gratitud. Y luego ocurre. Ella sigue. Y ocurre de nuevo. El rincón de mi cerebro quiere decir, te amo. Temo abrir mis ojos. Solo me quedo ahí, inmóvil. Finalmente la mano de Valerie toca mi hombro. ¡Ey! Dice. Eli, ¿qué sucede? ¡Kevin! Ella quita su mano. ¿Crees que le importe? ¿Cómo voy a saberlo? Tú eres su novia. De nuevo el tono. ¿Hace cuándo están juntos? ¿Desde Navidad? Arrímate. Se acuesta a mi lado. Estamos cara a cara. Y todo lo demás contra todo lo demás. ¿Cómo se conocieron? En la sección de discusiones. ¿Y te gustó ahí mismo? Me parecía lindo. Es lindo, le digo, con un destello de orgullo de hermana, o lealtad, o culpa. Es muy lindo. Acaricia a mi lado. El vestido de baño aún está doblado sobre mi cintura. Se inclina hacia adelante. Lame mis labios. Lentamente, por mucho tiempo, como que si nunca hubiera oído hablar de besar. Luego su lengua está dentro de mi boca y todo comienza de nuevo. La deseo. Saco sus tetas de la parte de arriba de su bikini. Muy fácil. La tela brillante las enmarca. Sus pezones son oscuros, como me los imaginé. Están en mi boca. Se quita la parte de abajo del bikini tan rápido que se enrolla. Lo lanza al pasto. Tócame. Lo hago, pero solo por un segundo antes de arrodillarme en el pasto para ir allí con mi cabeza, con mi boca. Estoy a punto de hacerlo cuando se me ocurre. Kevin ha estado aquí. Kevin se viene aquí. Kevin es un regular en este punto en particular. ¿Estás tomando la pastilla? No. ¿Por qué? ¿Me vas a preñar? ¿Qué usas? Un diafragma. Condones. O sea, él no se viene dentro de ella. Tal vez una o dos veces, pero puedo fingir que el interior es puro. No tengo que contemplar trazas de semen de mi hermano en mi boca. ¿Cuál fue la última vez que cogieron? Esta mañana. Él no podía creer lo caliente que estaba yo. Me decía, ¿pero qué tienes? ¿Y qué le dijiste? Deseo a tu hermana. Pero me conformo contigo mientras tanto. Sonrío y le clavo mis uñas en su trasero. Mentirosa. Eli, ¿qué? Pásame la lengua. Creo que te falta una palabra. Pásame la lengua ahora. Cuando la pruebo, el deseo me pega tan duro que lo siento hasta en las tripas. Tenerla no hace que la desee menos. Soy toda hambre. Toda boca. ¿Cuánto tiempo llevan sus dedos en mi pelo? Se retuerce, ala, empuja, hasta que sus piernas se ponen rígidas. Entonces se estremece. Me quedo donde estoy hasta que me ala hacia ella. Mis rodillas me duelen cuando me paro. Nos quedamos acostadas por un largo tiempo. Comemos trozos de melón con la mano. Mi pelo está casi seco. Lo peina con sus dedos. De vez en cuando me besa. ¿A qué hora regresa él del trabajo? ¿Como a las 6? Me iré a las 5. Pero se detiene en la mitad de la frase. Me regala una gran sonrisa triste. Dientes muy blancos. Su pelo está en una cola, con algunos mechones que caen en su cara. ¿Estás segura? Solo la miro. Luego sonrío. Piénsalo así, tenemos toda la tarde.